llego a Guadalinfo y descubre la verdad. No pongas precio al pensamiento, código libre es libertad. No te quedes atrás. No, Antonio Farrasco, Guadalinfo en la radio. Personas mayores y niños, gentes de mediana edad. La experiencia hacia el maestro y no la condición social. Transeúnte de nuestro tiempo, Andalucía te da el derecho a probar. Venga, Guadalinfo, Guadalinfo la radio es nuestro espacio semanal cada viernes a las 11 de la mañana, ahora son las 11 y 8 minutos y la semana pasada no estuvo con nosotros Antonio, ya les comentábamos que estaba reservándose. Estaba resfriado, ¿no, Antonio? Más que nada. Estaba con la garganta, que me coge a mí siempre en invierno. Los cambios estos de temperatura, tú sabes que viene el frío de repente, el calor dentro de sitio, yo qué sé. Buenos días, Antonio. Buenos días. Guadalinfo en la radio, que también pueden consultar a través de internet. Vamos a recordar la vía de comunicación de nuestro espacio, el teléfono 959-41-6430, para escribir algún comentario, o bien el correo de la radio, pero hay uno directo, guadalinforadio@gmail.com. Gmail es gmail.com o radiorrociana@hotmail.com, en fin. El blog guadalinforradio.blogspot.com, además por el buscador aparece automáticamente. Ya una vez hechas las presentaciones habituales, vamos a hablarles hoy de asuntos muy interesantes relacionados con el ordenador, con el uso del mismo. Antonio, ¿qué nos traes hoy a la radio? Hoy traigo, como prometí la semana anterior, un poco le explica a la hora de comprar un ordenador, pues algunos consejos de cómo comprar un ordenador y cómo entender las características que te vienen normalmente en los folletos de que tú coges de publicidad o en los sitios que viene uh-huh. la publicidad, que viene que si giga, que si RAM, que si CPU, esas que palabritas si, que... Vale, pues esas palabras un poco a ver cómo las entendemos, ¿vale? Primeramente, yo te pongo mi ejemplo, que yo creo que muchos oyentes también podrán identificarse. Al principio todo el mundo, lógicamente, se ha comprado su ordenador de sobremesa, el cabezón, como yo le digo, aunque también hay ahora con pantallas planas, con su torre y demás, su mesita y todo completo. Y ya luego se ha puesto muy de moda los portátiles, porque claro, te vas de viaje, te llevas el portátil y puedes seguir trabajando e incluso conectarte a internet, en fin. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo mejor que podemos comprar actualmente, Antonio? Yo creo que prácticamente tú lo has dicho todo. La gente, una de las preguntas que me hace es que me compré un portátil o un sobremesa, que es el que se llama el cabezón que tú dices. Uh-huh. Bueno, si tú lo vas a utilizar para ponerlo en una mesa de escritorio y no lo vas a mover fijo, ¿no? En un lugar fijo, pues lo normal es que te compre un sobremesa. ¿Por qué? Porque el sobremesa, las reparaciones son más baratas, son más fáciles de hacer, incluso algunas cosas las puedes hacer tú mismo. Se puede ampliar el ordenador en caso de que pasen los años y se vaya quedando desfasado. Se amplía mejor que un portátil, ¿vale? Y si quiero un portátil, ¿por qué puedo querer yo un portátil? Pues si lo voy a estar moviendo. Por ejemplo, las personas que viven en Rociana, que están estudiando fuera, que es un caso que me preguntaron el otro día, si se lleva toda la semana en Huelva o en Sevilla estudiando, después viene aquí los fines de semana. ¿Qué le conviene más? Pues tener un portátil para poder moverlo de un sitio a otro, porque andar con todos los cacharros estos de un sitio para otro no va a ser posible. Claro. Y el ordenador pues seguramente le hace falta en los dos sitios. Uh-huh. Pues ya eso es cuestión del consumidor, ¿no? A gusto de... Claro, portátil es portar, ¿vale? Mover. Pues si tú tienes pensado mover el ordenador, pues un portátil. Que tienes pensado dejarlo en un escritorio, pues siempre es mejor un sobremesa, por lo que he dicho. Porque son más baratas las reparaciones, porque es más ampliable, ¿vale? Uh-huh. También decidirnos a la hora de comprar por, digamos, la marca, ¿no? O guiarnos de la publicidad, o irnos a uno que nos convenga, o el consejo del entendido. ¿Qué es lo que hacemos? Porque los Sony, aquí está la radio, el Hyundai, en fin, hay muchas marcas, pero salir malo te puede salir cualquiera, digo yo, ¿no? Efectivamente. Yo lo que digo es que eso es igual que un coche. Yo cuando me compro un coche, ¿qué me compro? ¿Un Mercedes? ¿Me compro un Renault? ¿Me compro? ¿Qué coche me compro? ¿Qué marca de coche me compro? Pues con los portátiles o los ordenadores de sobremesa es lo mismo. El otro día me preguntaban por la calle que si iba a comprar, o sea, me comentaban que si iba a comprar un Sony Vaio, que qué me parecía. Digo, pues, ¿cuánto te sale? Dice, me sale 1.300 euros. Digo, pues hay portátiles de otras marcas con esas características y que te pueden salir por la mitad de precio. No voy a dar marca ni voy a decir sitio, no quiero hacer tampoco publicidad, pero vamos, esa es la cuestión. Simplemente las marcas, es verdad que te da un poco de más calidad, pero en principio la funcionalidad, que es lo que tú estás buscando, tanto en un ordenador como en un coche, no te lo va a dar la marca, ¿vale? Cualquiera de los portátiles de ahora no vas a tener que tirarlo al año. Y aparte, cuando tú compras un ordenador, todos vienen con 2 años de garantía. O sea, te asegura 2 años de que el ordenador te va a funcionar. Igual que un ordenador de marca, lo mismo. Los dos se rompen igual. Es cierto, como he dicho, que puede aportar un poco más de calidad, pero tampoco se va a notar la diferencia. Que no es muy destacable. El problema que hay aquí, bueno, problema entre comillas, es que los Sony Vaio, la verdad es que son muy llamativos. Son ordenadores muy bonitos, son ordenadores blancos, que tú los abres y tienen un diseño muy bonito. Entonces llaman mucho la atención, claro. Pero en principio eso no aporta calidad ni funcionalidad al ordenador. Hablas del diseño, que es importante en el ordenador. Vemos en los encuentros estos que salen en televisión, que recogen los informativos de las parties y demás, esos ordenadores que es un monopatín, que pues es lo mismo, ¿no? Claro que lógicamente si te gusta tunearlo, pues, o tener un ordenador tuneado, te va a gustar un diseño más o menos, pero que al final la función es la misma, incluso de marca, ¿no? Que es lo que vienes a decir. Efectivamente. Ya que has comentado eso, lo de tunear el ordenador, hay una cultura también alrededor de tunear los ordenadores. Hasta el punto que se mete, en vez de llevar al ordenador un ventilador, que es lo que suele llevar para enfriar, el ruido que hace el ordenador, lleva refrigeración por agua, como un coche, ¿vale? Hasta ese punto, y lleva lucecitas por dentro, etcétera. Hay gente que se gasta un pastón, 1.000.000 de pesetas, estoy hablando, perdón, 6.000 euros, de ahí para arriba, en tener el ordenador guay, por decirlo de alguna manera. Exclusivo, ¿no? Exclusivo. Por tenerlo bonito. Algún día hablarás también seguramente de esa cultura, ¿no? Sí, también es bonito de hablar. Bueno, es importante también porque muchas veces vemos una oferta en uno de estos panfletos que nos echan en casa o en la televisión o en internet. A la hora de comprarlo, ¿qué lo hacemos? ¿Por internet, por ejemplo? ¿En una ciudad cercana, en nuestro municipio, en el entorno? ¿Qué es más fácil para el usuario luego a la hora de una rotura? ¿Cómo lo hacemos mejor, Antonio? Yo voy a dar mi opinión personal, ¿vale? Lo que yo le digo a la gente cuando me pregunta allí en el centro Guadalinfo. ¿Dónde me lo compro? Lo puedo comprar por internet, me sale un poco más barato. Puedo coger alguna oferta de alguna gran superficie, tampoco voy a dar, que sea una oferta muy buena y comprarme ese ordenador. ¿Qué problema hay? Que si me empieza a dar problema el ordenador, cada vez que yo tengo que ir o venir a esa gran superficie o a otro sitio, pues estoy gastando también un dinero. Claro. Lo normal es que no te falle. Hay que contar con que no te va a fallar. Pero tiene que tener en cuenta que te va a suponer desplazarte, que te va a suponer incluso quedarte con el ordenador, sin el ordenador, más tiempo. Normalmente esa gente no viene a tu casa a arreglártelo. Entonces yo siempre digo que no tiene por qué ser así, pero si al igualdad de características en Rociana, en cualquier tienda de informática, que hay varios sitios donde se puede comprar ordenadores, te sale, digamos, 20, 30 euros más, que se los gaste. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si tiene algún problema con la garantía o lo que sea, pues viene el técnico a tu casa, claro, le echa un vistazo, o incluso tú te lo cargas en un momento y lo llevas la misma tarde a la tienda. Tenga, claro, la solución. Incluso eso, en la misma tarde te da la solución o el diagnóstico, claro, porque en una gran superficie ni siquiera te lo diagnostica. Te dice, mira, es que me ha fallado el ordenador, ah, vale, déjalo aquí. Y ya está, y tienes que venir, volver, llama por teléfono, ahora no me echan cuenta, no hay un responsable real al que tú puedes darle voces, ¿no? O enfadarte con él para descargarte. Pues entonces yo siempre recomiendo esto, que compre en Rociana. Hay igualdad de características y un poco más de precio. ¿Vale? Si de verdad es una ganga que te va a valer la pena los desplazamientos, etcétera, bueno, pues a por ella, ¿no? Pues ya sabes, a la hora de comprar siempre más cerca por la rotura, pero bueno, es una recomendación. Ya luego cada uno hace con sus compras o con su dinero, como decimos, lo que quiere. las palabras raras que vemos en esos identificativos, porque todo el mundo lo primero que mira, y eso todo el mundo entiende, la memoria. Que tenga mucha memoria. Sí, para poder para poner y llenarlo, como yo digo, de archivos y archivos y nunca hacer limpieza, ya lo limpiaré, que a todo el mundo le pasa lo mismo. Sí, pero ¿qué memoria? Esa es la pregunta, porque viene memoria RAM, memoria ROM, viene disco duro. Yo no sé. ¿Qué es esto? ¿Qué son todas esas palabras que vienen en las características de un ordenador? Porque yo pienso que la gente que no entiende, que es la mayoría, lo que mira es la foto. Uh-huh. Y si el ordenador es grande, en la foto parece que trae más capacidad. Yo voy a hacer una comparación de un ordenador, de las características con un ordenador, con una lavadora. ¿Vale? Que más o menos la mayoría comprende lo que es una lavadora y el funcionamiento de una lavadora. Yo, por ejemplo, yo lo entiendo bastante ya. Antes no entendía nada y ahora entiendo un montón de lavadoras. Entonces, si tú le preguntas a cualquiera qué característica puede tener una lavadora, qué característica miro yo a la hora de comprar una lavadora, pues te dice que la capacidad de carga, o sea, los kilos de ropa que entra en la lavadora, las revoluciones del motor. Los programas que tiene, si tiene lavado corto, lavado rápido, si hace media carga, si tiene elección de temperatura, la forma en que se muestra el proceso de lavado, eso quiere decir si tiene algún cacharrito donde tú veas los numeritos, por dónde va, la temperatura a la que está el agua, o simplemente tiene la rueda esta que da vuelta. Y después también una cosa que no es de la lavadora, pero que se usa, que es el armario donde después guardo yo la ropa, ¿vale? Entonces vamos a ver eso, cómo se traslada al ordenador. Lo que sería la capacidad de carga de la lavadora sería la memoria RAM. ¿Memoria RAM? Memoria RAM. ¿Dónde guardamos los archivos? Donde no. No. Esa es la cosa. Donde guardamos los archivos, te lo anticipo, es el armario. Uh-huh. ¿Vale? Vale. La capacidad de carga sería la memoria RAM. Cuando nosotros estamos utilizando el ordenador y usamos algún programa, lo que hace es cargarlo en la memoria RAM. ¿Vale? Que es lo mismo que cuando nosotros cargamos la lavadora de ropa. La memoria flotante, digamos. Ahí está. Si la lavadora cabe 5 kilos, o en este caso, si en la memoria RAM cabe 1 giga de programas cargados en memoria o de datos cargados en memoria, pues esa es la capacidad que vamos a tener cada vez que trabajemos. Si yo estoy acostumbrado a trabajar con... abro el navegador web, tengo la música puesta, tengo los datos que estoy formateando el ordenador que estoy haciendo yo. ¿Vale? Si yo estoy haciendo un montón de... suelo hacer muchas cosas en el ordenador, la idea es que tenga bastante memoria RAM. Estamos hablando lo normal ahora mismo, un giga, a partir de un giga sería lo normal. Ya se vende 4, incluso 8 gigas, vi el otro día yo en una oferta. Pero normalmente entre 1 y 2 gigas lo que se suele comprar. Ahora mismo entre 1 y 2 gigas de RAM sería lo normal para cualquier usuario. Claro, ¿vale? Digamos que esto es cuando estás utilizando el ordenador y abres muchos programas a la vez, que si el programa de fotos, por decir algo, el de música, estás utilizando el Word escribiendo una... digamos el movimiento del ordenador, que vaya más rápido o más lento, ¿no? En ese momento. El proceso de lavado que estás haciendo tú en ese momento, son los procesos de programa que tú tienes lanzado en ese momento. Memoria RAM. Eso sería la memoria RAM. Se mide en giga, la GB, gigabyte, y pues eso, a partir de un giga, 2 gigas, sería lo normal, pero que ya haya 4 e incluso 8 gigas. Bien, las revoluciones del motor. O sea, las revoluciones por minuto de la lavadora. Pues eso sería el procesador. Eso viene, la oferta viene como GHZ, gigahercio. Es el número de vueltas, o el número de en realidad es vuelta, la velocidad, ¿vale? La velocidad con que yo hago las cosas. Independientemente del programa que yo esté ejecutando, o sea, la cantidad de programa que yo ejecute, cada vez que va al procesador, lo ejecuta con una rapidez, ¿vale? Pues eso serían los gigahercios. Uh-huh. En gigahercio ahora mismo andamos por los 3 y pico. Aparte es una cosa que ha evolucionado más lentamente porque se sobrecalienta, ahora mismo la tecnología que hay se sobrecaliente, por eso ha surgido el doble núcleo. Doble núcleo es que digamos que tiene dos motores que se ejecutan los dos a la misma vez, y por eso, porque hay una limitación de subir más la velocidad, que en su momento subía muy rápidamente la velocidad de los procesadores, evolucionaba muy rápidamente, y ahora no, por eso, porque se calienta con la tecnología que hay ahora mismo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora publicitan lo del el doble núcleo, incluso 4 núcleos, he visto yo el otro día la oferta, digamos que ponen más motores en vez de ponerlo más rápido. Bien. Pero vamos, ahora mismo, con lo que hay, con la tecnología que hay, para una persona normal, a partir de 3 gigahercios, mononúcleo. ¿Qué es lo que se está últimamente vendiendo, sí, ¿no? Que viene con 2 núcleos. Pues vale, pues si no viene otra cosa, pues también lo podemos comprar, que no nos va a suponer nada. Los programas que dispone de lavado corto, rápido, elección de temperatura, esos serían los programas con los que viene el ordenador. Pues algo que explicar con respecto a esto, pues normalmente los ordenadores vienen todos con los mismos programas. Algunos te regalan licencias de antivirus, que sería un programa. Algunos te regalan la licencia de Office, del Microsoft Office, de los procesadores de texto. Eso lo estuvimos hablando, me parece, en un programa, ¿no? Uh-huh. Los procesadores de texto, las bases de datos. Pues esos serían los programas que trae el ordenador. Normalmente viene, bueno, te regala un antivirus, te regala una licencia de lo que sea, de un programa. Lo que sería la forma en que se muestran las cosas en pantalla serían las tarjetas gráficas. Esto es que viene de tarjeta gráfica o el tamaño de la pantalla, ¿vale? Yo recomiendo a la gente que se compre, en verdad, 17 pulgadas, 15 pulgadas para un ratito. Pero si te vas a llevar mucho tiempo delante de la pantalla, yo recomiendo 17 pulgadas, no por nada, sino porque te va a permitir que tú estés un poquito más lejos de la pantalla a la hora de verla, ¿vale? No es porque sea más grande y es más guay, sino que te va a permitir eso, estar un poquito más retirado de la pantalla, que siempre más alejado de las radiaciones que emite. Y después la tarjeta gráfica también te lo pone como memoria, como mega. Bueno, en principio la tarjeta gráfica está más orientada para ordenadores de diseño de logotipo, de, por ejemplo, para una imprenta o para juegos. ¿Vale? Eso, para eso sirve la capacidad de la tarjeta gráfica. En principio, si lo vamos a utilizar en una oficina y eso, pues cualquier tarjeta gráfica está bien, ¿vale? No hace falta tampoco irse muy lejos. Y después estaría, como comentaba antes, el armario, que es lo que tú decías del disco duro, el armario donde yo guardo la ropa, ¿vale? Esto es lo que todo el mundo quiere, mucha capacidad. Mucho armario. Bueno, sí, eso ya también depende del tipo de personas. Si tú tienes dos pantalones, dos camisas, un par de calcetines, dos calzoncillos, pues pero al final siempre se compra más ropa, ¿eh? Pues, sí, pero bueno, en principio, si en la tele vemos los armarios estos de los ricos que abre una puerta y hay un montón de ropa, tampoco, si nosotros no vamos a guardar muchísima información en el ordenador, tampoco nos hace falta tanto disco duro. Y después el armario, podemos usar como armario también un CD. O sea, para guardar información podemos usar. Son cajoneras, ¿no? Eso sería, digamos, que están las cajoneras del armario. Podemos utilizar para grabar un DVD, ¿vale? Para grabar información. No tenemos por qué tener la información en el ordenador. Que luego pasa lo que pasa. Lo que ya hablamos. Lo del tema de virus. Lo normal, entonces, que en memoria, lo que es una persona normal, un chaval en su casa, estudiante y tal y cual, ¿qué memoria puede o debe tener? En principio, si es un sobremesa, lo normal que viene ahora mismo es 200 gigas. Con el disco duro, con la capacidad esta, con el armario del ordenador, pasa una cosa muy curiosa, que es que conforme pasan los años, incluso los discos duros de menor capacidad son más caros que los de más capacidad. Entonces ahora mismo, a partir de 200 gigas en un ordenador sobremesa estaría bien, y en un portátil 80 gigas, a partir de 80 gigas es lo que se está vendiendo y es lo que sale ahora mismo más económico. Bien, pues ya saben, hoy hemos estado de ventas y de compra, en este caso con ese comparativo con la lavadora, el ordenador y la lavadora, que son los dos muy, muy a tener en cuenta en la casa hoy en día, las dos utensilio. Espero que se haya entendido. Sí, yo creo que sí. ¿Vamos en un momento al ayuntamiento antes de irnos a la publicidad? Sí. Vamos al ayuntamiento a recoger algunos papeles que los ciudadanos lo tienen allí, a lo mejor no saben ni dónde están, ni qué color tienen. Sí. Que, como te he comentado antes, hoy en vez de una página de internet, que en principio solo puede usar la gente que tiene internet, hoy, el otro día, estuve en el ayuntamiento, estuve hojeando los papeles que hay allí en la entrada, y vi dos que me llamó muchísimo la atención, sobre todo el primero que voy a comentar, que es la guía de los derechos de los usuarios de las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿vale? En esta guía viene recogido, pues eso, un poco explicado para la gente normal, porque los reales decretos y los BOJA y los BOE, eso es para que lo entienda, pues vienen un poco con un lenguaje claro, pues los derechos que tiene la gente que usa no solo ordenadores, sino también móviles, televisión digital terrestre, ¿vale? Teléfonos fijos, todos los derechos a los que tiene derecho una persona que es usuaria de estas cosas. Voy a poner un par de ejemplos. Vale. Derecho del abonado a ser informado de las modificaciones de las condiciones contractuales. Lo informo porque una compañía empezó a meter hace poco en la factura la identificación de llamada. No sé si comunicó a los clientes que iba a haber un sobrecargo en la factura para la identificación de llamadas, no sé si llego a comentarlo. Lo cierto es que si no te lo comunica con un plazo de antelación mínimo de un mes, tú tienes derecho a que no se te aplique esa tarifa, ¿vale? Cualquier cambio en los datos, en los datos del contrato, te lo tiene que comunicar una compañía con un mes de antelación. No puedes hacerlo y ya está. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener derecho a no usar ese servicio nuevo que te está metiendo o a no pagar ese dinero. Además, tú has firmado un contrato, si te modifican las cosas, tú tienes derecho también a no firmarlo. Otro que te pone, pues, derecho a disponer del contrato en el que figuren las condiciones que se aplican. Esto pasa muchas veces porque nos damos de alta a través del móvil, nos damos de alta a través de internet, tenemos derecho a que nos envíe gratuitamente el contrato en papel a nuestra casa, gratuitamente, ¿vale? Sin ningún coste. Bueno, y en principio, pues eso, que tiene los derechos y obligaciones. Está allí el libro. La guía está, la verdad es que es muy interesante, habla también de los procedimientos, o sea, de las vías que nosotros tenemos de reclamación cuando se están infringiendo nuestros derechos. Después viene también un apartado de normativa, que aquí es donde vienen los reales decretos, los BOE, los BOJA y la historia esta que cualquiera no entiende. Y después algunos enlaces de interés y direcciones de interés, o sea, dónde tengo que acudir en Huerva, dónde tengo, a qué dirección de correo puedo escribir, en qué teléfono puedo informarme. Para denunciar guía, situaciones y demás, ¿no? Yo creo que es muy importante de tenerla al lado de la guía telefónica, al lado del ordenador o al lado de donde yo guardo la caja del móvil, pues la verdad es bastante interesante a la hora de saber cuando pinza nuestro derecho, porque normalmente nosotros nos callamos. Claro. Vale, normalmente nos callamos. Y otro papel que hay en el ayuntamiento ahora muy interesante, que habla de, te abrimos las puertas al empleo y al desarrollo local. Habla de la UTDLETE, yo no sé cómo la pronuncia la gente. UTDLETE, sí. Yo la pronuncio UTDLETE, o la, como se conoce aquí, la Cámara Agraria, ¿vale? Más o menos, sería la Cámara Agraria. Y habla de una plataforma, la plataforma Raute, que es una plataforma en internet, que lo que hace es facilitar el acceso a los recursos que pone a disposición la Consejería de Empleo, o sea, recursos para buscar empleo o para la formación, presta información, facilita el acceso al conocimiento en materia de empleo y desarrollo local que se produce en Andalucía. Desarrollo local se refiere que también para las empresas, ¿vale? No solo para los que buscan un trabajo. Y en principio también para la gente de las mismas que trabajan en la UTDLETE, pues aquí también pueden recoger información. Entonces eso, recuerdo, dos libritos, uno que pone guía de los derechos de los usuarios de las tecnologías de la información y el otro que se titula Te abrimos las puertas al empleo, ¿vale? En el ayuntamiento, en la misma puerta, podéis coger los dos papeles. Vamos a ir un momento a publicidad y enseguida regresamos con la última parte ya de Guadalinfo en la radio. Antonio Carrasco, Guadalinfo en la radio. Seguimos adelante con nuestro espacio semanal de Guadalinfo en la radio. Seguimos con Antonio Carrasco y además recibiendo a través de la línea telefónica a una persona que también hoy nos va a hablar en nuestro espacio. Se llama Yolanda Álvarez, pero yo quiero que la presente a Antonio, que la conoce mejor que yo. Yolanda Álvarez, pues, una compañera del Centro Guadalinfo de Encinasola, una amiga también, porque la verdad es que aquí en el proyecto pues se hacen amigos también, ¿no?, los compañeros, y nos va a hablar de las Siete Maravillas de Huerva. Yolanda, en concreto de una de su pueblo que salió entre las finalistas. Bueno, que lo cuente ella. Venga, pues vamos a recibirla, vamos a darle los buenos días. Yolanda, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Vamos a hablar de las Siete Maravillas de Huelva, que ha sido un proyecto que recientemente se ha elegido a nivel provincial y donde Encinasola ha tenido mucho que ver. Y además por culpa tuya, ¿no, Yolanda? Bueno, mía. Las dinamizadoras, la verdad es que sí que hemos empujado mucho esta actividad. Yo y mi hermana, que somos las que estamos en el centro. Bueno, ya que hablas del centro, cuéntanos qué funcionamiento tiene ahora mismo, cómo va el centro de Guadalinfo en Encinasola. Bueno, pues ahora mismo, como la mayoría de los centros de la provincia de Huelva, pues está un poquito paraditos, porque a raíz de la modernización que se está haciendo, pues no han llegado todos los equipos que deberían. Entonces está un poco parado en cuanto a cursos y actividades y estas cosas. Pero vamos, el centro hasta ahora sí que ha cumplido con todos los objetivos que se proponían y está marchando muy bien. Tiene mucha aceptación por los usuarios y por los habitantes del pueblo. ¿Cuándo se abrió el centro Guadalinfo en Encinasola? En Encinasola se abrió en el 2005, que fue la segunda fase del proyecto. De mi quinta, vamos. Sí, de la quinta de Antonio. Lo mismo que Rociana, ¿no? Sí, aquí llevamos ya 3 años y pico. Tres años y pico. Bueno, pues hablemos de ese proyecto de las Siete Maravillas de Huelva. Explícanos, porque muchos de nuestros oyentes quizás no sepan lo que quiere decir esto de las Siete Maravillas de Huelva. Bueno, pues el proyecto en realidad se enmarca dentro del plan ASID, de Andalucía Sociedad de la Información, de 2007 a 2010. Lo organizó la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa junto con las Consejerías de Medio Ambiente, Cultura y Turismo. Por supuesto, tuvieron mucho que ver los centros Guadalín. Empezó el proyecto sobre abril de este año. En una primera fase, pues propusieron a los centros Guadalinfo que junto con los usuarios de los centros mandáramos unas candidaturas de los lugares más emblemáticos. Parece que te escuchamos muy lejos. ¿Sí? Ahora. ¿Ahora me escucháis? Ahora sí. Bueno, pues eso, que la primera fase del proyecto nos informaron a los dinamizadores que junto con los usuarios de los centros propusiéramos pues los lugares más emblemáticos o lo más significativo, ¿no? De fiesta, de cada localidad. Cosas así de cada localidad. En este caso, en Encinasola, ¿qué fue lo que bueno, desde pues, el centro Guadalinfo? Junto con los usuarios nosotros mandamos dos o tres candidaturas del pueblo, entre ellas el fandango y el pandero, mandamos también la iglesia de San Andrés, la ruta de senderismo, el contrabandista, en fin, unas cuantas de candidaturas. Se recogieron en total en los 67 centros Guadalinfo un total de 130 candidaturas. En Rociana, Antonio, perdona, Yolanda, vamos a ver Rociana. Sí. A ver qué presentó Antonio de Rociana como candidata a las Siete Maravillas. Antonio de Rociana, junto con la colaboración inestimable de Callejuelo, presenté el conjunto histórico-artístico de Rociana, o sea, la Casa de la Cultura, el Ayuntamiento. El centro, ¿no? Sí. Y las cruces de mayo de Rociana. Y la fiesta de las cruces. Las cruces de mayo. Bueno, tenemos que decir que en este caso Rociana no pasó a la fase final de elección, que era por internet, los votos, ¿no? Los votos se hacían por internet, la elección. No, la primera elección no dependió de los usuarios ni de internet, sino que la hizo la digamos, última, los expertos, ¿vale? Bueno. Los expertos de la provincia. Pero Encinasola, una de sus candidaturas sí que pasó a la fase final, ¿no? Pues sí que pasó. Una vez que se reunieron estos expertos de los que nos habla Antonio, pendiente de unos criterios, a raíz de unos criterios, pues salieron 21 candidaturas, de las 130, 21 candidaturas. Una vez que salieron las 21, a partir de junio se puso mediante la página web www.las7maravillasdehuelva.es la oportunidad de que cada usuario de los centros o persona interesada pues pudiera votar la maravilla que más le gustase. Podía votar una vez. Era muy sencillo, vamos, aquí la gente sí que vino muchísimo a votar. ¿Hubo mucha participación? Sí, por supuesto. Dinos cuál fue finalmente la finalista por parte de Encinasola, que es lo que eligieron esos expertos. Las danzas del pandero y el fandango de Encinasola. Todo unido, ¿no? Mucha participación entonces en el centro de Guadalinfo, ¿no? Muchísima, todo el mundo votando. Unos 1.300 y pico de votos se llegaron a... ¿Cuántos habitantes tiene Encinasola, Yolanda? Pues tiene unos 1.600 y algo. ¿Votó todo el mundo? ¿El cura pero votó? No, es que también lo que pasa es que nos promocionamos en otra web de paisanos que están en Barcelona y votó mucha gente, muchos claro. Paisanos marochos de otras ciudades. Sí, verdad, se le dio mucho empuje a esta actividad. Este es el fandango de Encinasola. Ese. Es que se pone una bonita cuando lo escucho. Yo sembré en una maceta. Yo sembré en una maceta. La semilla del encanto. Con lágrimas la regué. Y la flor salió llorando. Tuvo la culpa el querer. Ole, ese es el fandango. Yolanda, yo como apasionado del fandango de Huelva, te tengo que decir que bueno, que el fandango de Encinasola es muy, muy peculiar, pero lo que no conocen nuestros oyentes, bueno, yo tampoco no tengo mucho conocimiento, es la danza del pandero. Pues la danza del pandero incluso mucho más antigua, data del siglo XIII, de denominación árabe, y es muy, se bailaba, se cantaba al morir un niño en la puerta de los familiares, y una vez que acababan, pues se iban a la casa del padrino y allí volvían otra vez a bailar, y allí atajaban a los que cantaban y bailaban, pues con dulces y chacinas y esas cosas. ¿Actualmente? Y la verdad es que solo se baila, o sea, solo se toca el pandero de forma cuadrada. Era el único instrumento que había en Encina Sola en aquella época. El pandero es una especie de pandereta, ¿no? Sí, es un pandero, no, es un pandero, como, así, no sé, como una zambomba, pero sin y cuadrado, de forma cuadrada. Ajá. Y al cabo, ya hay muy pocos en España, la verdad. Yolanda, ahora, ¿cuándo podemos ver esta danza en Encina Sola? Pues en Encina Sola suelen bailarla en verano, en el verano cultural. Sí, que no hay ninguna fiesta característica donde el pandero sea protagonista, ¿no? Te escuchamos lejos de nuevo. Sabemos que Encina Sola está lejos, pero... Pues... Ahora te escuchamos. Ahora sí, bien. ¿Verdad? Y bueno, tengo que decir que el pandero... Uy. ¿Me sí. escucháis? No. ¿Ahora sí? No. Ahí está. Ahora sí. Ahora. Parece que se bueno, quita. Me quedo quieta. Uh-huh. Que el pandero ganó el primer premio nacional de danzas en Madrid. Ajá. Uh-huh. En el 1948, así que eso también dio un empujón. Claro, le dio ese un toque ahí, ya más, ¿no? Claro. Yolanda Álvarez, responsable, junto con su hermana, ¿cómo se llama tu hermana? Pasión. Yolanda de Pasión y Pasión y Yolanda, siempre van juntas. Pues las dos hermanas de Encina Sola son las que llevan al frente este centro de Guadalinfo. Sí. Y bueno, te agradecemos mucho que hayas atendido la llamada de Radio Rociana, de este espacio de Guadalinfo en la radio, que por cierto puedes escuchar también, te puedes escuchar en la página de... Ya te lo ha dicho Antonio, ¿no? Pues te agradecemos mucho que hayas participado en nuestro espacio. Venga, hasta ahora. Gracias, hasta ahora. Hasta luego. Bueno, pues con Yolanda vamos ya a finalizar prácticamente nuestro apartado de Guadalinfo en la radio. Esa comunicación así un poquillo que se nos venía, pero ya hemos podido... ¿Puedo comentar una cosa? Sí, claro. Voy a comentar una cosa. Aquí en Rociana a lo mejor no se nota tanto el que haya un centro Guadalinfo, pero en pueblos como Encina Sola, que están allí perdidos en la sierra, muy perdidos, yo ni lo conocía, donde la infraestructura de comunicación son, digamos, más pobres, la calidad de la línea de teléfono es peor, tiene más significativo que haya un centro Guadalinfo. O sea, antes del centro Guadalinfo, en pueblos como Encina Sola o otros de la sierra sin pequeños, no había ni siquiera internet, no llegaba ningún cable de internet. Uh-huh. Y ahora mismo, por ejemplo, pues se puede ofertar un internet, digamos, de mediana calidad. Incluso la televisión digital terrestre va a llegar a aquellos pueblos gracias al centro Guadalinfo. Fíjense, la verdad es que esto está muy bien, lo del Guadalinfo. Nos estamos dando cuenta que al final merece la pena. Bueno, Antonio, la semana que viene, ¿qué hacemos? ¿De qué hablaremos? Pues voy a ver cómo me sale, voy a hablar de comprar y vender por internet. Si me sale muy largo, hablo de comprar y la semana siguiente hablo de vender. Y si me sale que pueda explicarlo en mi tiempo, en mi espacio, pues lo digo las dos cosas, comprar y vender por internet. Uh-huh. Las mejores páginas, los mejores consejos, como siempre. Gracias, Antonio Carrasco. La semana que viene más. Venga, hasta luego. No pongas precio al pensamiento. Código libre es libertad. No te quedes atrás, no me seas analfabeto digital. Personas mayores y niños, gentes de...